los 30 años de su muerte, encuentro otra palabra más justa, poética, precisa y ciertamente verdadera de llamar a Jordán Bruno Yenta, que pospuso sus dones para enseñarnos a amar a la patria y a servirla para el bien común. No encuentro otra, digo, que no sea la de maestro. De igual modo sucederá, aunque no sé cómo y sospecho que tampoco cuándo, pero sí que es nuestra responsabilidad, nuestra tarea pendiente, hacer llegar próximo el momento en que una Argentina restaurada en Cristo lo nombre precisamente Yenta de esta manera: Señor, Maestro y Señor de la Patria. Amén. Padre Ramírez. Padre Ramírez, joven sacerdote argentino que está doctorándose en Roma con una tesis sobre San Anselmo, escribió: desde Roma me uno a este 30º aniversario, este acto de homenaje, del magnicidio de Jordán Bruno Yenta. Merece la pena recordarlo y unirse a la oración del mismo Cristo en la Santa Misa, del Cristo que triunfó en el humano fracaso de la cruz, para soportar con la ayuda y fuerza de la gracia este momento de tinieblas para nuestro país. Bueno, el profesor Edmundo Gelons Villarino nació en 1940 y está casado hace 41 años con la misma mujer, cosa que acá en el currículum que me pasó está subrayado. Y como está subrayado, yo lo subrayo también al pasar al lenguaje oral. Tiene 7 hijos, 11 nietos. Fue discípulo de Yenta durante muchos años. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor de asignaturas filosóficas en la Escuela de Aviación Militar, Instituto Superior del Profesorado en Psicopedagogía, posgrado del Profesorado Tecnológico y del Profesorado en Ciencias Económicas y Jurídicas, inspector de Conducción Educativa de Córdoba, etc. Ha sido además consultor de empresas después de cada una de las 4 cesantías por razones ideológicas. Ha ido oscilando el mundo entre el presupuesto oficial y la benevolencia de algunas empresas. Ha sido profesor en carrera de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto Universitario Aeronáutico. Y está especializado en evaluación de la calidad universitaria. Es autor de varias publicaciones sobre ética, política, derecho natural, doctrina social de la Iglesia y de un comentario al Salmo 2 que todavía nos lo debe. Está en prensa. Bueno. Gracias. Bueno, por supuesto que tengo que comenzar agradeciendo, porque es la verdad. Por tres cosas. En primer lugar, por el honor que significa hablar de Yenta. En segundo lugar, por la invitación a esta casa, cuyo prestigio ha llegado hasta Córdoba, que no es precisamente un oído atento para estas cosas. Y en tercer lugar, quiero agradecer que a raíz de los dos primeros motivos de agradecimiento haya tenido que volver a releer El filósofo y los sofistas. Un libro que a esta edad me atrevo a decir que no tiene igual entre los libros escritos en Argentina. No hay, para mi gusto al menos, algo más profundo y de mayor belleza intelectual que el filósofo y los sofistas. Libro escrito en el año entre el 47 y el 48, se imprimió a principios del 48, y que nos habla de las realidades más actuales que podemos ver en los diarios. Libro que no ha perdido absolutamente un ápice de actualidad. Como que la verdad es eterna. Este libro, como todos creo que conocen, trata de los diálogos socráticos de Platón. Pero no voy a hablar de Platón, sino qué vio Yenta en Platón. ¿Qué nos dice Yenta? El principio, aquel conócete a ti mismo, ¿no es cierto?, con que empieza el diálogo de Alcibíades, nos marca un camino que, curiosamente, el día 15 fue la fiesta de Santa Teresa de Ávila, y repasando las moradas veía el paralelo entre ese camino que nos propone Santa Teresa, ese programa de ir avanzando a las moradas, ese camino del alma que en el fondo de su intimidad va a encontrar a Dios. Ese es el camino que nos propone Platón, a pesar de ser un pagano, que evidentemente no es el encuentro con Cristo, nuestro Señor, con Dios personal, pero es el rumbo que naturalmente la inteligencia humana, el alma humana, ha de seguir para conocerse a sí misma. En Santa Teresa, el alma se mide con Cristo, por supuesto. En ese examen, el alma queda reducida a su pobre miseria. En Platón, el alma se va a medir con la idea de Dios, al menos, para lo cual tiene que identificarse con aquellas ideas de las que es parienta, con naturalmente unida a ellas. Yenta nos decía, voy a leer algunas citas, hay muchísimas, discúlpenme, no quiero alargar demasiado esto, pero dice: la gran preocupación de Sócrates es la identidad. La especulación socrática significa que el alma se constituye en el centro de la investigación acerca del principio de la realidad universal, y que por esta vía se profundiza en las razones principales del ser, la esencia y el fin. Conocerse a sí mismo es establecer la identidad de la propia alma y distinguirla de lo que ella no es. Importa tanto como declarar su concepto, lo que es en sí misma considerada. Y en otra parte dice: la identidad moral del hombre coincide necesariamente en el principio con su identidad lógica y ontológica. Al hablar de identidad moral, nos está señalando que esta sabiduría, la verdadera sabiduría, no solo es conocimiento, sino que es también conducta. Eso lo aprendimos, como decía Miguel, de la misma persona del maestro Yenta. Conocerse a sí mismo es saber que el hombre interior es el alma. Que el hombre es el alma ante todo y por sobre todo, como recuerda Yenta a Aristóteles cuando decía que una cosa es ante todo lo principal de ella, cuando más allá de las interpretaciones dudosas de orientalismo y dualismo que suelen hacerse de Platón y que Yenta de hecho no acepta, por lo menos no acepta tal como nos la suelen presentar a nosotros, no es el único. Cesáreo López Salgado tampoco lo aceptaba, recuerdo. En fin, más allá de eso, indudablemente el hombre es ante todo y principalmente el alma, porque es la forma sustancial lo que define. Esa forma sustancial que en la cultura científica contemporánea ha desaparecido y que por eso da lugar a estupideces como, o sin razones como el evolucionismo y tantas otras cosas, todos estos problemas, pseudo problemas bioéticos respecto de cuándo el hombre es hombre, cuándo el aborto mata o no mata, en fin, todos problemas que denuncian la ignorancia respecto de la forma sustancial, que es lo primero y principal en el hombre. Por el conocimiento de esta forma sustancial, el hombre empieza a conocerse a sí mismo. O sea, no estamos hablando del conocimiento de qué es lo que me gusta, cómo me siento, cosa que no es que no debamos atender y tener presente, sino que simplemente no es sabiduría, está en otro plano. No es conocimiento universal y necesario. El conocimiento de sí mismo, universal y necesario, empieza por la definición del alma como sustancia, como esencia sustancial. Sobre esa alma nos decía Yenta en su comentario de Platón, que Platón distingue en el hombre, primero, lo que tiene de común con los demás seres mortales, la materia de que está hecho y las necesidades materiales. Como si dijéramos la política, lo que hoy se entiende por política. Zoología. Segundo, lo que es del alma para el cuerpo, al que está unido sustancialmente. La función parcial de la inteligencia que opera en vista del uso de las cosas. El saber que funda el poder, la seguridad y el bienestar. Este segundo plano es el plano de la cultura científica contemporánea. O digamos, de la edad moderna, quizá no tanto ya en el siglo XXI. Y el tercer plano, lo que es del alma para el alma misma y para Dios. Un pagano nos está diciendo, lo que es del alma para el alma misma y para Dios, que está en el alma como una nostalgia infinita y un supremo anhelo. La vida pura de la inteligencia que contempla y que ama. El saber que funda el pudor, la justicia y la piedad. Allí, en el comentario del Protágoras, Yenta recuerda el mito que Protágoras narra respecto, que es una de las páginas más bellas del filósofo y los sofistas, ese comentario, donde recuerda cómo los dioses dan ciertas cosas, como Prometeo roba otras, y como finalmente el regalo de Zeus, la justicia y la piedad y el pudor, no pueden menos que ser un regalo de Dios que lleva la marca divina de quien hace el don. Por la justicia y el pudor podemos decir entonces que Platón nos indica cómo el alma que se conoce a sí misma va encontrando a Dios, por esa semejanza. A medida que logremos superar realmente nuestra mentalidad de hombres práctico-prácticos y comprendamos que la teoría pura, la sabiduría, la teoría pura, es la actividad intelectual más eficiente, aprenderemos a distinguir entre el saber, que es una virtud del alma, una perfección y mejor ser de ella misma, y el otro saber, que solo es una habilidad del alma para uso externo. Si nos ponemos a ver en este momento qué es lo que pasa con las universidades, nos damos cuenta que no trascienden, salvo alguna excepción que yo personalmente desconozco, admito que puede existir, pero no trascienden este nivel de la habilidad del alma para uso externo. Ni siquiera las ciencias puras ya son populares. Pero no es tampoco eso lo que va a perfeccionar al hombre y lo va a unir a Dios. Los saberes, que no son más que habilidades, están en el alma. Son hábitos, lo mismo que las virtudes, pero son extraños a la esencia del alma y no sirven a su mejor ser. Hoy hablábamos con Mario de este pasaje, donde pienso que extraños a la esencia del alma se refiere no en cuanto a que no sea una operación que revele la naturaleza del alma, sino que no la revela enteramente porque no tiene referencia al fin del alma. En definitiva, todos estos saberes que se estudian hoy son para esta vida y terminarán con esta vida y no merecen más. Pero el verdadero saber que nos lleva a encontrarnos con Dios en el fondo del alma, como dice la mística, es otro tipo de saber, el que conecta, el que desarrolla las potencias para que el alma llegue a su fin propio. Lo mejor, nos enseñó Platón en la República, es lo que está más conforme con la naturaleza. Esta noción de naturaleza es la misma que decíamos antes, desde otro punto de vista, que la sustancia o la esencia sustancial o forma sustancial. Esa es la noción que se ha perdido. Por eso es que tampoco se puede hablar hoy de derecho natural, porque si no hay naturaleza, ¿de qué derecho natural me habla? ¿De qué ley natural vamos a hablar cuando nos hemos olvidado de que hay naturaleza? Y solamente por naturaleza se entiende hoy este panteísmo de la Pachamama y todas las pavadas de moda. El alma mejor, el alma óptima, es la más conforme con su naturaleza racional, la que sabe más y mejor. La conquista de la sabiduría es la conquista de sí mismo para el alma. En la medida en que posee el saber, se posee a sí misma y es conforme con su propia esencia. Ser alma humana es saber. En ese acto se manifiesta la naturaleza. Y observen ustedes el paralelo de este texto con el prólogo del Evangelio de San Juan, donde realmente el Verbo crea todas las cosas y por el Verbo todas las cosas adquieren el ser y la semejanza con la causa ejemplar eterna. Aprender a pensar y pensar rectamente de sí mismo es la tarea primordial del hombre, su vida más humana y la mejor entre todas, la existencia más libre y más perfecta. Evidentemente, entre la felicidad de potrero verde, que decía Nietzsche, y que nos ofrecen por todos los medios, y este pensamiento de Yenta, bueno, no hay absolutamente ninguna relación. Pero cuidado, que el alma es para Dios y para la patria, porque la patria vive en el alma. Lo repite permanentemente Yenta: la patria vive en el alma de los ciudadanos, de modo que la tarea de rescatar la patria empieza por hacerla crecer en nuestras propias almas. Nadie tiene derecho a protestar sobre lo que está pasando en el campo de la politiquería, de lo fáctico, si no tiene desde el fondo del alma la imagen auténtica de la Argentina, el concepto de la Argentina esencial. En esto hay que observar entonces cómo, cuando Platón habla de cultivar la inteligencia, no está hablando de estas ciencias modernas al uso. No quiero extenderme en la lectura de cómo caracteriza Yenta a esta ciencia moderna, pero sí repito un poco lo que era el final, ¿no es cierto? Porque esto se va a conectar, va a reaparecer. Que todos estos conocimientos se dirigen al uso de las cosas. Pero la utilidad no es una virtud propiamente espiritual, una virtud del alma para su mejor ser. Más bien es una habilidad para sacar partido de las cosas exteriores y de las personas como si fueran cosas. El equívoco de toda sofística o dialéctica demagógica, la confusión deliberada de la virtud con la habilidad. Es decir, cuando ahora hablemos de política, vamos a hablar no de eso que se usa y que la gente llama política, vamos a hablar de esta otra sabiduría que no busca el uso de las personas, no busca usar al ciudadano para comprar su voto, sino que busca hacerlo mejor, en ese sentido que habíamos explicado antes, más parecido a Dios. El alma entonces crece en sabiduría de la esencia y el fin. Y esto se refleja en la ciudad. Nos propone Platón, y lo rescata Yenta, un camino absolutamente inédito, desconocido para quienes hoy estudian en las universidades al uso la psicología de moda. Hay que despreciar una psicología que utiliza los métodos de la exterioridad para penetrar en el alma. Evidentemente puede entrar a cualquier parte menos en el alma. ¿Y qué es lo que nos propone Platón? Conocer el alma, hacer una psicología desde la política. Desde la política. ¿Por qué? Porque el alma se refleja en la ciudad. Por lo tanto, la ciudad es como el espejo del alma de los ciudadanos. Lo que estamos viendo, lo que los argentinos abominan, no es otra cosa que su propia miseria interior. Y quienes no son capaces de ver, si es que queda, Dios hará que quede, algo de santidad, algo de heroísmo, quienes no sirven, no pueden ver eso, es porque efectivamente carecen de toda referencia. Aquello de Platón de que lo igual busca lo igual, las almas miserables no pueden ver otra cosa que miserias. Y son las que proyectan en la vida pública. El alma jerarquizada, el alma noble, el alma hecha para lo grande, el alma virtuosa, ¿qué ve? Grandeza y virtudes. Las verá en poco, pero la ve. Como decía Miguel hace un rato, ¿qué es lo que nos están mostrando de los próceres? Miserias. Por supuesto, no pueden ver otra cosa los miserables. Y esta política de la que habla Yenta se centra en la palabra. Es otro de los pasajes antológicos del libro. Toda la parte referida a la palabra. Indudablemente, uno no puede menos que pensar en la teología del verbo y cómo es la palabra lo que domina en la ciudad. Pero claro, puede ser la palabra verdadera que enseña y que mejora, aunque duela, como dolía la ironía socrática, que llamaba a la humildad mediante la humillación, no porque el maestro humillara, sino porque el discípulo veía su propia contradicción. Pero o esa humildad o lo otro que es el extremo opuesto, la adulación. Es decir, la palabra degradada, prostituida, se transforma en la retórica de la adulación democrática, de la igualdad. La palabra que no sabe encontrar lo mejor, sino que solamente se dirige a los iguales. Recuerdo aquel pasaje de José Antonio, donde reprocha a los políticos democráticos el no hablar un lenguaje de dignidad al pueblo, lo que ya presuponía un juicio peyorativo del ciudadano. Y este lenguaje de la vulgaridad no solo es porque probablemente no sepan otro, sino porque además piensan que el ciudadano no es digno de otra palabra. Pero claro, son las palabras manipuladoras, son las que vemos en la propaganda, en la televisión, en los diarios, en las calles, lo que excita la pasión, lo que subvierte el alma, porque la pasión es natural, es connatural en el hombre, pero está subordinada a la inteligencia, está subordinada al espíritu. Cuando pretendemos mover a las masas por la pasión, cuando encontramos propagandas, y Jordán Yenta recuerda la propaganda anticomunista de los primeros años de la posguerra, basados en el miedo, basados en el odio al enemigo, ¿cómo un ejército puede empezar un camino que pretende ser eficaz corrompiendo a sus propios hombres, haciéndolos que en lugar de luchar por ideas, por ideales, por principios, luchen por pasiones subalternas? Eso demuestra que los superiores de ese ejército son subalternos, son almas subalternas. Es cierto que el intelectualismo socrático, esa idea de que toda virtud empieza por la sabiduría, ha sido sumamente criticada por los filósofos posteriores y en cierto sentido, efectivamente, los hechos nos demuestran que peca de optimismo Platón cuando piensa que saber es suficiente para una conducta virtuosa. Claro, la crítica vale sin la gracia. Porque a partir de la gracia, ya Platón recobra el lugar. Porque es cierto, como señala Yenta, puede suceder que sepamos, y sabiendo bien, no obremos como se debe. Pero hay una cosa que es segura. No se puede obrar bien sin saber. No hay virtud auténtica sin la sabiduría. Y creo que por eso Yenta fue un maestro con su ejemplo. Porque fue un maestro de conducta, pero fue un maestro de sabiduría. Todo esto nos pone en camino al... Estamos en un instituto de filosofía práctica, en camino hacia, bueno, ¿qué es lo conducente para salvar la patria? ¿De dónde vendrá la regeneración de esta Argentina? Tal como nos decía Yenta en 1948, lo primero es la regeneración de la inteligencia en la sabiduría, no en el conocimiento, en cualquier conocimiento, sino en el conocimiento de lo primero y principal, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la esencia, en el conocimiento del principio y el fin de todas las cosas. Si esto es teología o sabiduría, lo dejo al margen, porque en el fondo, como decía el pagano Aristóteles, la protefilosofía, la filosofía primera, es teología. Y esta regeneración del alma se produce, se ha de producir, por la única auténtica pedagogía que observaba Yenta, es la pedagogía para aprender a morir. Filosofar es aprender a morir. Ser sabio es aprender a morir. No la educación para la vida. La educación para la muerte. Y quiero decir algo, en fin. Desde 1972 fui profesor de ética en la Escuela de Aviación Militar hasta que me echaron en el 87, después me reincorporaron en el 94. En esos años, todos los oficiales de la Fuerza Aérea fueron alumnos míos. Uno de los mayores timbres de orgullo que tengo es que la lista de los caídos en la Guerra de Malvinas era como si fuera una lista de aula en las clases que yo daba. Con esto no pretendo decir que haya sido yo quien logró ese efecto, evidentemente que no. Un profesor que tiene apenas 2 horas tiene la 50ª parte del tiempo del cadete, de manera que no se puede pedir que con 2 horas de clases semanales logre el heroísmo que vimos en Malvinas. No, es mucho más. Pero es aquello que Yenta nos contaba y que contó en la Escuela de Aviación antes de que yo fuera profesor y que yo me propuse repetirle a todas las promociones. Aquella anécdota de Millán Astray, cuando seleccionaba a los hombres para la Legión, para el tercio de legionarios, y al entrar al recluta se encontraba aquel hombre medio despedazado, imponente, que le preguntaba: ¿a qué vienes? Claro, el recluta: bueno, vengo a defender los derechos de España. No. Bueno, pues vengo a defender la civilización. No. Vengo a defender el cristianismo contra el islam. No. Entonces, ¿a qué vengo? Y Millán Astray, a quien le faltaba un ojo, un brazo, varios dedos de la otra mano, y estaba cosido a cicatrices, le decía: tú vienes a morir. Si estás dispuesto, te quedas. Si no, le das una excusa al médico y te dará de baja. No hay regeneración posible de la patria argentina mientras no estemos los argentinos preparados a morir, como lo estuvo Yenta desde el primer momento. Si hay una muerte y un martirio anunciado, es el de Yenta. Lo anunciaba él a cada paso, en todas sus conferencias, en todos sus libros. No porque estuviera amenazado y supiera, no, sino porque sabía que el destino del sabio, como el destino de Sócrates, termina así, como los profetas del Antiguo Testamento, como el Divino Maestro. Porque es en la muerte que se sella el único triunfo auténtico del hombre. No hay otro triunfo que ese. Dice Yenta: ¿habéis reparado alguna vez en que la raíz de las supremas victorias humanas está en ciertos fracasos totales, en ciertas derrotas completas? ¿No sugiere nada el destino trágico, definitivamente irónico de los héroes? ¿No habéis meditado nunca sobre las palabras finales de la apología de Sócrates, que decían: pero ya es tiempo que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir? Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe excepto Dios. Los caminos reales de la filosofía, la ciencia que prepara para saber morir. La ciencia que prepara para la vida es más necesaria para atender a este animal de instintos fuertes y de necesidades apremiantes, que también somos, que también somos. Pero que la filosofía es mejor, la ciencia más libre y soberana, porque tiene el cuidado del alma inmortal. Y hay necesidad de cuidarla no solo durante la vida, sino también para el tiempo que viene después de la muerte. Porque si bien lo reflexionáis, es muy grave el abandonar el alma. Realmente, este pensamiento platónico, que he oído hasta jefes militares, increíblemente, hablar de que cómo había que hablar de una cultura de la vida, no de una cultura de la muerte, una pedagogía de la vida, no de la muerte. Curiosamente, encuentra en Juan Pablo II ecos en el magisterio, en, por ejemplo, en Tertio Millenio Neunte, en por ejemplo, cuando habla de que la preparación del jubileo, del júbilo, de la fiesta, de la celebración, ha de pasar por el rescate del martirologio, y encarga a las iglesias particulares la confección de los martirologios del siglo XX. Francamente, uno se pregunta, ¿qué esterilidad tiene una iglesia de casi 5 siglos que no produce santos? ¿O será porque no son políticamente correctos los mártires que deberían estar canonizados? Es una pregunta nomás. Pero indudablemente, así como la iglesia creció por la sangre de los mártires, la patria también. En el alma de los ciudadanos vive la patria. Pienso en que junto al trono del Cordero, clamando justicia, están las almas de los que murieron en la lucha contra la subversión. Están las almas de los que murieron en Malvinas por Dios y por la patria. Y la patria está allí, en esas almas. Y creo que también entre esas almas está el alma del profesor Yenta, que lleva la patria en sí, y que sigue allí enseñando la patria entre los mártires. Muchas gracias. Bueno, antes de concluir y volver a agradecer al doctor Montejano esta hospitalidad, recuerdo que el próximo miércoles tendremos a las 18 horas una misa. El próximo miércoles se cumple exactamente los 30 años de la muerte de Yenta en la parroquia del Carmen, Rodríguez Peña 840, y a continuación habrá una conferencia en Paraguay 1706 a la vuelta. También queremos decir que el responso que se iba a celebrar el sábado 30 en el Panteón Militar, donde descansan los restos de nuestro maestro, se va a trasladar al domingo 31, que vamos a tener la gracia de que ese responso lo presida el Monseñor Baciotto. Bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias.